Cone Fernández en Deportes. Muy bien, segunda hora, formalmente hablando. Cone, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho, ¿vos? Bien, acá sufriendo el primer resfrío de esta época nefasta, sí. este invierno. Pero bueno, es así, toca sufrir el frío en este caso, pero bueno, nada, un poco mejor. Fueron dos días difíciles, pero ya estamos mejor, por bien, suerte. Bien, no hiciste cancha, no hiciste nada estos días, obviamente. No, de hecho ayer no tenía ni voz para hablar, claro. Hoy por suerte ya puedo hablar por lo menos de corrido. Claro, sí. Aunque un poco de tos todavía tengo, pero sí. Bien, no puedo mejorar, relatar, digamos. Sí, no. Es que yo me imagino estos días de frío, hacer cancha, estar ahí abajo, con el viento, con el frío, con la lluvia, es un trabajo... Sí. A mí me tocaron en dos oportunidades en la época de Continental, en cancha de Independiente una vez y en cancha de San Lorenzo. Sobre todo en la de San Lorenzo. Yo creo que nunca tuve tanto frío en mi vida como esa tarde. Sí, me parece más descampada la de San Lorenzo que la de Independiente. Está más abierto el lugar. Sí. Eso es verdad, pero además tuvimos un post partido de dos horas porque el partido siguiente se suspendió por el temporal que hubo, porque era lluvia, era frío, era viento. La verdad es que va a quedar en mi memoria para el resto de mi vida el frío que tuve esa tarde noche en el nuevo gasómetro. Así que sí, estamos un poco acostumbrados y empezamos a de alguna manera que la garganta empiece a responder ante estos claro, efectos, poco, ¿no? Mucho limón, mucho jengibre. Ajá, sí, me dijeron, té de jengibre o gárgaras con jengibre también hice. Sí. Nos amigamos con esos tipos de sustancias. Sí. Bueno, Oscar, Silvia, semana de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, buena performance hasta el momento de los equipos argentinos. Todo comenzó el martes. Estudiantes aseguró la primera ubicación de su grupo, le ganó 1-0 a Bragantino en Brasil. Así que el estudiante será el primero del grupo de Copa Libertadores. Buena performance el conjunto de Zielinski. Por Copa Sudamericana, en el Florencio Sola, Banfield igualó 1-1 contra la U Católica Ecuatoriana. Se retiró Darío Zitanich, un emblema del club, el capitán, un referente, fue campeón. La verdad que muy, muy linda la despedida que le hicieron, fue como un partido homenaje porque ambos equipos estaban eliminados de la Copa Sudamericana. Boca se complicó, igualó 1-1 con Corinthians en la Bombonera. Se complicó entre comillas, porque va a ser difícil que sea primero del grupo, y esto tiene que ver con el próximo rival en octavos de final, que va a ser el primero de otro grupo. Entonces Boca saliendo segundo, se medirá contra los primeros de otro grupo. Y ahí le puede tocar muchos brasileños, le puede tocar ni más ni menos que River, otros equipos de primera línea de esta Libertadores. Sporting Cristal y Talleres igualaron 0-0, Por primera vez el conjunto cordobés se mete en los octavos de final de Copa Libertadores. Increíble lo que logró Talleres de Córdoba, porque no tuvo una buena Copa de la Liga Profesional, una Copa Nacional, la que vimos jugar durante este semestre. Pero en Libertadores todo lo contrario, consiguió buenos triunfos y buenos empates y lo metieron justamente en la siguiente instancia de Copa Libertadores. Ayer Vélez renació, le otorgaron una nueva vida en la Copa Libertadores, le ganó 3-2 a Nacional en Montevideo y va a definir la semana que viene si puede o no clasificarse. Colón le ganó 2-1 a Olimpia y también se metió en los octavos de final de Copa Libertadores. Racing, Silvia, le ganó 1-0 a Melgar y prácticamente tiene sellada su clasificación a los octavos de final de Copa Sudamericana. Liga de Quito y Defensa y Justicia igualaron 2-2. Oscar, en breve, en 5 minutos para ser exacto, Independiente de Libertadores de América le debe ganar a La Guaira, no solo le debe ganar, sino que debe golear para acotar esa diferencia de gol y poder ser primero en esta Copa Sudamericana en el grupo? ¿Visitante o es local? Ah, perdón. De local. Ah, bien. De local. Bien. En el Libertadores de América. Claro. Tiene que golear porque le tiene que acotar goles al Cuiabá, el otro equipo que pelea el grupo complicado. Con Independiente. Está complicado. Sí. Complicado, complicado. Sí. Unión frente a Fluminense en el mismo horario. River, 21 horas, se mide ante el Colo-Colo. River con un punto ya se clasifica. Uh-huh. River que tuvo casos de COVID, entre ellos Armani, su arquero. Exactamente. Sí. Y Lanús se mide ante el Wanderers también a las 21:30 en la Fortaleza. Lanús también, de ganar, se mete en los octavos de final de Copa Sudamericana. El domingo, Oscar, Silvia, se termina el monstruo de la Copa de la Liga Profesional. Perdón, porque tengo viste cuando te agarra la tos, puedes frenar. Me pasó a Silvia la me otra pasó vez, a mí, así que no te Nacho, das problema. Me pasó a mí, así que... Cortamos cuando vos quieras, no te das problema. Hagámoslo hasta donde vos quieras. Yo en el anterior programa, ajá, tuve que salir del aire directamente, no pude seguir. Uh-huh. Sí. Y además... Estás esforzándote mucho. Considerá hasta cuándo, nos avisás y seguir. Nos reencontramos el próximo jueves, no te preocupes. Lo último, entonces, el domingo se termina la Copa de la Liga Profesional en Córdoba. Uh-huh. Boca y Tigre van a medirse para ver quién es el campeón de esta Copa de la Liga Profesional. Copa que otorga un lugar en la Copa Libertadores del año que viene. Sí. Así que tiene mucha importancia, tanto para el Xeneize como para el conjunto de Victoria. Así que esas son las novedades en el deporte. Bien. Muchas gracias y del esfuerzo... Sí, gracias, Nacho. Sabemos lo que cuesta. Cuídate mucho, nene. Cuida la garganta, que es tu arma, tu elemento de trabajo. Dale. Voy a seguir con el jengibre. Dale. Y con la boquita cerrada. Sí. En la medida de lo posible. Bueno, un beso, Nacho. Que te mejores pronto. Chau, querido. Abrazo grande. Chau.